bandas nuevas, otras no tan, clásicos, algunas no tan sonadas. Noticias y curiosidades, están en el movimiento. Rock and Radio. Reaching love. I was thinking about me boom guitar note. Bueno, pues ya después de este moco atorado de John Lennon intentando grabar esta canción Love, pues vamos a empezar este programa que pues me voy a piratear un poco el concepto de Rocking for a Dream, pero lo voy a hacer a de alguna forma al estilo del movimiento o a mi estilo, más bien. En esta ocasión pues voy a hacer un tributo a John Lennon por ser esta fecha, esta semana, porque el 9 de octubre de 1940 pues él nació. Y pues vamos a cambiar un poquito el formato. El fondo va a ser siempre de canciones de John Lennon. Esto pirateándome un poco una idea que tuvo Eric de Metal Rock y de Rocking for a Dream, que pues decía que es tan corto el tiempo que a veces tenemos en los programas que sería conveniente pues utilizar el espacio que tenemos de fondo también, aunque sea para ilustrar un poco de lo que estamos hablando. Entonces les comentaba que lo voy a hacer de forma como en el movimiento, como yo suelo hacer el programa. Y pues no voy a platicarles que John Lennon nació en X y Y. No voy a hacerlo así. Ya están escuchando otra vez los aviones, estoy grabando en mi casa. Y lo voy a hacer sino platicando anécdotas y algunas cosas que no todo el mundo sabe de John Lennon y que la mayoría pues oculta de alguna forma, que en su tiempo pues salían a la luz muy fácilmente por la prensa amarillista, pero ahorita después de que murió y se volvió un ídolo. Bueno, no se volvió un ídolo, ya era un ídolo, pero al volverse mártir y todo eso, pues pasa a la posteridad de una manera diferente. Y yo voy a intentar pues hacerle homenaje y también anti-homenaje con estas cosas. Y también voy a decirles algunas frases de las cosas que John Lennon decía. Y una de ellas es esta: soy fan de Elvis Presley porque en realidad fue Elvis quien me sacó de Liverpool. En cuanto lo oí y entré en la historia, aquello era vida, no había nada más. Solo podía pensar en rock and roll, aparte de sexo, comida y dinero. Pero en el fondo, todo es lo mismo. Vamos a escuchar este covercito y ahorita regresamos. Tough in here. Bueno, pues ya tuvimos nuestro covercito. Ahorita de fondo vamos a estar escuchando Watching the Wheels. Y es una versión acústica que viene en el disco de John Lennon Acoustic y también viene en la antología. Bueno, pues ahorita también les comento que en este programa vamos a escuchar, pues no las versiones que salieron en los sencillos o en los discos, son versiones pues que he conseguido por otras, de otra fuente, en internet o en, pues en discos raros que he conseguido por ahí. Bueno, volviendo un poquito al formato que les decía de las frases y las anécdotas, pues alguna de las frases importantes para mí es esta. A veces me alegraba no tener padres. Los parientes de mis amigos en general guardaban poco parecido con la humanidad. Tenían la cabeza llena de temores burgueses mezquinos. En la mía estaban mis propias ideas. Pues no sé si sepan, pero pues John Lennon no vivía precisamente con sus padres. A él lo cuidó una tía, esta Mimi o Mimi. Y pues veía esporádicamente a su mamá. Y en alguna ocasión, pues por ahí, se vio su mamá y su papá. Bueno, John Lennon vio a su papá cuando era muy pequeño. Y la mamá le fue a preguntar, ¿no? ¿Qué hacía con su papá? Y no sé qué, estaban muy chiquitos. Y decidieron ellos, los papás, que John Lennon iba a decidir con quién se quedaba. Y John Lennon, pues decidió, el pequeño John, que se iba a quedar con su papá. Pero cuando vio que su mamá se iba, pues corrió y la abrazó por las piernas y decidió que se iba a quedar con ella. Pero para su sorpresa, pues no, tampoco se quedó con ella, porque la mamá lo mandó a vivir con la tía Mimi. Y pues veía esporádicamente a John hasta que un mal día pues fue atropellada por un borracho, ¿no? Y además no estoy muy seguro, pero creo que eso lo vio John y pues quedó muy traumado y por ahí pues tiene algunas secuelas. Ya ven que está medio loquito, por lo que les platico, pues se pueden dar cuenta. También otra anécdota es que su tía Mimi, cuando lo cuidaba, pues lo dejaba ser libre, ¿no? Pero también alguna vez le mencionó a John que no iba a poder vivir de la música. Y John, después que formaron los Beatles y todo eso, llegó y sarcásticamente le entregó esa misma frase con un marco dorado que le decía: John, la música no te va a servir, de alguna forma, ¿no? En una traducción muy, muy, muy chafa, ¿no? Que es la mía. Pues fue sarcástico y le dio eso. Y también en otra de las anécdotas, pues la prensa amarillista siempre tachó a John Lennon de ser loco en ese entonces. Yo también lo considero bastante loco y no le creo muchas de las cosas. Pero pues la tía Mimi, en una entrevista que se le hizo después, pues dice que John era pues muy buena persona para cómo eran los jóvenes de esa época. Vamos a escuchar esta canción que está relacionada. Esto se llama Mother. Oh, Well, that was more like it. Esta canción que acabamos de escuchar, pues como les decía, se llama Mother y está relacionada con el, pues el, no sé cómo diría, rechazo, no, pues más bien el resentimiento que tenía con su mamá y su papá. Y pues una de las frases más importantes de la canción es: madre, tú me dejaste y yo nunca te dejé a ti. Y lo mismo le dice a su padre. Y bueno, pues dentro del formato de este programa de hoy, pues vámonos otra vez con más curiosidades, pero antes les voy a mencionar una de las frases. Y esta es: si existen los genios, yo lo soy. Si no, me da igual. Lo pensaba de pequeño cuando escribía poesía y pintaba. No me sentí realizado cuando The Beatles se hicieron famosos. He sido así toda la vida. El genio también es dolor. Es solo dolor. Y pues esto también habla de lo medio loquito que estaba John. Era muy voluble y bipolar. Además de, pues de cierta forma, ser un poco incongruente. Y pues en una entrevista que se le hizo a Paul McCartney en el 97 o por ahí, estaba en Roma Paul McCartney, y pues le preguntaron sobre los rumores que surgieron después de la separación de los Beatles. Y esto, pues Paul McCartney comentó que sí se llegaron a llevar bien, que después de que se desintegraron los Beatles, pues llegaron a encontrarse en California, pero pues en California no tuvieron mucho éxito con ese encuentro, porque era lo que la gente conoce como The Lost Weekend, que era pues el super fin de semana de John Lennon, que no duró un fin de semana precisamente. Y pues andaba como loco, y Paul McCartney intentó hacer que se reivindicara y que regresara con Yoko, y no lo logró. Y bueno, pues también dice que por ahí de repente se llegaban a ver y cantaban, tocaban un poco y todo eso, no siempre tuvieron problemas como la prensa lo mencionó. Y también platica Paul McCartney que en ocasiones pues llegaban a hasta cenar, ¿no?, en pareja, cuando él andaba en alguna de las giras con Wings, Paul McCartney con los Wings, pues se llegaban a ver y todo eso, hasta que un día pues John le dijo que la próxima vez que fuera a verlo, pues que llamara, ¿no?, que llamara antes, que no tenían 17 años. Pues ya Paul como que se enojó, y pues fue la última vez que se vieron, porque pues no le gustó a Paul que le contestara de esa forma, ¿no?, así bien grosero y que era bien payaso. También en alguna ocasión estaban hablando de reunirse otra vez los Beatles y todo eso, Paul McCartney como que le quiso ahí soltar la propuesta bajita la mano, y pues de alguna forma como que lo corrió, ¿no? Le dijo: bueno, sí, esta es la última vez que vengas, y te trae a los niños, y como: bueno, ya te vas. Y pero dice que en general ese fue el único problema que tuvo, que no se la pasaban peleando ni nada de eso, como lo mencionan. Bueno, pues ahorita estamos escuchando de fondo una de las versiones de Imagine, que viene en el disco también viene en este disco la canción que ahora vamos a escuchar, que es How Do You Sleep, que es en contra de Paul McCartney. Por ahí pueden encontrar algunas frases importantes como Another Day o Sgt. Pepper o cosas así. Vamos a escucharla y ahorita les comento sobre ella. 1, 2, 3, 4. So Sgt. Pepper took you by surprise. You live. 1, 2, 3, 4. Bueno, pues acabamos de escuchar How Do You Sleep. Por ahí notamos frases como el sargento Pimienta te tomó por sorpresa, o solamente vives otro día, haciendo alusión a la canción que fuera éxito con los Wings, la segunda banda de Paul McCartney, Another Day, o que lo único que hizo bien está en el ayer, haciendo alusión a Yesterday, o que la cara bonita le iba a durar unos cuantos años, o que todos los locos que decían que estaba muerto tenían razón. No sé si por ahí se me va alguna, vuelvan a escuchar la rolita y analicen qué cosas podrían ser en contra de Paul McCartney. Y también pues pueden notar que el requinto es de George Harrison. Bueno, no pueden notarlo, yo les digo que el, o a lo mejor sí pueden notarlo que el requinto es de George Harrison. George Harrison no tenía nada con Paul, contra Paul, y pero pues él participaba con John Lennon, y John Lennon pues sí tuvo problemas con George, con Yoko, con su mamá, con Mimi, que era la que lo cuidaba y todo eso, y pues podrán notar que no era precisamente la paz lo que era lo más importante en la vida de John. Y pues aquí se nota, ¿no?, en el contraste de Imagine y How Do You Sleep, que además vienen en el mismo disco. También la canción que estamos escuchando de fondo se llama Nobody Told Me, y pues la frase principal, la del coro, en español dice que nadie le dijo que existirían o que habría días como estos. Y pues seguramente eso pues pensó John Lennon cuando a las 23:15 horas, perdón, del 8 de octubre de 1980, pues fue asesinado afuera de su edificio por el señor Mark Chapman. Y después a la hora que murió fue a las 23:15, a esa hora no fueron los balazos ni nada. Ya declarado muerto en el Hospital Roosevelt a las 23:15. Y pues seguramente no, él no sabía que existirían días como estos. Y pues voy a cerrar con una frase de John Lennon, creo que es de las que más me gustan, o la que realmente representa a John Lennon como es. Siempre fui un rebelde porque los problemas sociales me amargaban mucho, pero por otra parte deseaba que me quisieran y me aceptaran. Por eso estoy actuando como una pulga de circo, porque me gustaría integrarme. A una parte de mí le gustaría ser aceptado por todas las facetas de la sociedad y no ser este músico, poeta, gritón y lunático, pero no puedo ser lo que soy. Bueno, pues esto es realmente lo que yo creo que es John Lennon. www.rockandradio.tk, Gerardo en el movimiento @hotmail. Gracias, nos vemos. Estás en el movimiento.